Vamos a tomar contacto con Riarte. Vamos a estar contactados con Vicente. Vicente es uno de los integrantes de Contrapunto, prensa alternativa de allí, de Tucumán, que están desde hace por lo menos 2 años cubriendo este caso y las persecuciones para con la comunidad. Vicente, bienvenido a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Estoy bien aquí. Estoy asentado en una loma, de donde más o menos puedo divisar los movimientos que está teniendo la policía. Estoy aquí hace poquitos minutos porque tengo que dar una vuelta medio grande para que no me vean llegar hasta acá. Bueno, para con, no sé si vos me vas a hacer las preguntas o como quieras. Vicente, ¿la comunidad está ahí todavía o contanos cómo es eso? Bueno, les cuento un poco. Por la noche se han estado haciendo asambleas permanentes, prácticamente desde que se han enterado de una sospecha ayer, ahora del mediodía, se está en asamblea permanente. Ahora de la noche ya se ha decidido que los miembros que estarían en un estado más delicado, si quiero, primero en la lista esta de 25 personas para detener, han decidido que se van a esconder como una medida, como en primer lugar para llevar a su seguridad y en segundo lugar pensando en que es más desgastante para las fuerzas policiales, está movilizando 150, 200 personas como son las que hay ahora, que para la gente de la comunidad poder desplazarse algunos kilómetros, esconderse y volver al lugar de, luego. Entonces la situación aquí es como más o menos, hay gente de prensa de Tucumán que está cubriendo medios alternativos, todo, ¿no? No hay ningún medio oficial, si bien han estado más que notificados ayer por la noche de lo que iba a pasar, pero son todos medios alternativos, gente allegada a la comunidad que se acercó para cubrir. Hasta el momento no ha habido ningún disparo, no ha habido, hasta donde yo conozco, porque es grande la superficie, no ha habido tampoco violencia ni alguna captura. Eso es lo que yo le puedo decir de lo que yo conozco. Ahora, no sé qué otras cosas más. Bueno, decías, Vicente, que desde la loma donde estás, para poder tener señal, ¿tenés dominio visual de donde está la gente de la comunidad? En alguna parte, sí. No de todo el predio, es muy grande. Son, bueno, en esa idea son más o menos 20.000 hectáreas, pero claro que no están todas cubiertas con población. La población está muy dispersa en la superficie. Yo he tenido posibilidad de charlar con algunas personas en un instante, quizás sean 40 minutos, una hora, y estaban yendo a esconderse en el monte por miedo a este ingreso que tiene la policía. Porque hasta lo que se sabía anoche, el acta esta de esta orden de captura, no iban a ingresar ellos al predio, a la finca, sino que iba a ser solamente sobre el campamento que mantiene la comunidad afuera de la finca. Entonces, bueno, algunos que tienen la vivienda aquí adentro están todavía adentro y están avisados y saben que lo mejor que podrían hacer es esconderse. Estamos charlando con Vicente, que nos está trayendo las novedades desde Indio con el Lago Tucumán. Vicente de Contrapunto. Vicente, esta orden de captura, ¿podés contarnos a qué se debe? Digo, ¿qué fue lo que hicieron los compañeros para que los acusen? Desencadenante la orden de captura que tienen, se remonta más o menos hace 3 años atrás, cuando un representante vecinal de la comunidad, que de nombre Benito, que no sé si correspondería al apellido, pero bueno, el delegado, digamos, de la comunidad, que empezó a movilizarse y a hacer las gestiones pertinentes como para demostrar la posesión ancestral que hay aquí en el territorio. Ustedes, para tener una idea, que hay cementerios que datan de 1860 con familiares de las personas, una escuela también de la misma época, hay cementerios indígenas, hay muchísimas pruebas que avalan cómo estas personas vienen viviendo aquí desde siempre, desde sus abuelos y más aún. Entonces, Benito Toledo, la puta me salió cagando de eso. La causa que se hace, que larga el fiscal de Herrera el 4 de julio, una causa contra el robo, intento de homicidio y otro. Y se denomina con el nombre del delegado, también abriendo la posibilidad que hayan otros integrantes de la comunidad que hayan cometido esos actos de robo y demás. Pero bueno, viene básicamente por la persecución a la comunidad, y no, por lo menos yo en el tiempo que estoy aquí, jamás ha habido ningún acto de violencia física, verbal, ni nada hacia la gente que está sacando toneladas y toneladas de soja del lugar. Entonces no, creo que se contradice un poco con lo que es la realidad, lo que nos está diciendo la justicia provincial. Sí, es extraño, ¿no, Euge? Cuando uno relata estos casos, siempre se encuentra con que la resistencia es absolutamente pacífica. Entonces aparece como raro esta metodología de... Bah, no sé si raro. No, rara no, la verdad, bueno, que no nos sorprende lo más mínimo. Aparece como como nueva, digo, ¿no? En los últimos casos de desalojos no se estaba recurriendo a esto de armar causas por el supuesto uso de violencia por parte de las comunidades, ¿no? Vale decir que... Digo, es una cuestión de sentido común. Si hubieran recurrido a la violencia para resistir, no se hubiera llegado a este punto, ¿no? Seguramente. O sea, o los hubieran sacado antes, o hubiéramos hablado de represión, pero nos hubiéramos encontrado con un desenlace desde hace un tiempo, ¿no? Si llegamos a esta instancia es porque la comunidad está eligiendo resistir de manera pacífica, ¿no? Exactamente, toda la asamblea se lo está planteando todo el tiempo de mantenerse en calma, porque se considera que es la metodología más acertada para ganar las instancias en los mismos fueros que son las peleas de este tipo de personas, ¿no? Y bueno, si se incurre en violencia, como vos decís, y se lleva a la guerra, entonces todas las medidas vienen siendo de forma totalmente pacífica. Bueno, básicamente sería algo así la situación del día de hoy. ¿Podemos ir un poquito para atrás, Vicente, y hacer un raconto de cómo empieza esta amenaza de desalojo y por qué? Digo, ¿quiénes reclaman las tierras? ¿Qué es lo que vino pasando? ¿Y de qué manera aparece la amenaza de desalojo? ¿De dónde quiere que empecemos? Porque estoy leyendo en el archivo histórico de la provincia y sé desde 1300 hasta ahora. ¿Querés hacernos un resumen? ¿Cómo? ¿Querés hacernos un resumen? Bueno, podemos hacer un resumen. Dale. Si quieren. La superficie esta de 20.000 hectáreas se ubica al norte de la provincia de Tucumán, límite con la provincia de Salta, y que es lo que configura la denominada estancia de Arte. Esta estancia, junto con San Pedro del Coralao y muchas otras superficies de la provincia, había sido cedida a la familia Martínez de Iriarte. De Iriarte viene el nombre de Riarte luego, por una deformación, ¿no es cierto? Esta familia que venía de España se convierten en guerreros y demás que apoyaban al rey y combatían incluso en las guerras contra Calchaquí, que eran unas guerras, si se quiere, históricas en la provincia, donde los indios bajaban de los valles Calchaquí a atacar a los españoles que los estaban hostigando, que los llevaban en encomiendas y demás. Bueno, la familia Martínez de Iriarte combate en esa guerra y por lo tanto reciben una encomienda de indios de Tolomón de 60 personas. Estas 60 personas son sacadas de su tierra natal, en los valles de Calchaquí, y transportadas hacia esta zona. En esta zona están sufriendo muchos tipos de maltratos, que están denunciados todos por el cacique de la comunidad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un encargado que proponía el rey de España para ver los derechos de los pueblos originarios acá, y están denunciados muy malos tratos, cosas relacionadas con esclavitud, con negrillar, con latigazos a mujeres, a niños y demás. Entonces están las denuncias hechas, y desde ese momento, en 1750 y pico y 1790 y algo, se realizan muchas denuncias y hay un juicio largo, que tiene un fallo favorable para la comunidad de aquí. El fallo dice que correspondía, y los Martínez de Iriarte tenían que dejar tirar a las personas y dejarlos poseer la superficie y el territorio de manera pacífica. ¿Sí? Y eso nunca ocurre, se sigue sucediendo la propiedad de heredero en heredero, hasta que llega la fecha prácticamente. Ahora sí, claro, con compras y ventas y demás, ya no tiene nada que ver con esta familia feudal de aquel entonces, pero el modelo sigue siendo el mismo. Aquí hay 1000 hectáreas de soja, se han estado practicando de monte que van totalmente en contra de la ley de bosque, hay contaminación con agroquímicos en todos los cauces de ríos, en las acequias donde toman agua los vecinos, y el modelo es totalmente feudal. Así, incluso la iglesia del pueblo está cerrada con candados y la Virgen no la dejan sacar ni siquiera para hacer las procesiones. Es una cuestión así bien dura la que está planteando aquí los terratenientes, que eso sí no tengo problema en decirlo, de Jorge Pose, presidente de una firma tucumana que es de venta de agroquímicos y otros trabajos en el agro, que se llama Agroavance, ¿no? Uh-huh. Y el otro terrateniente de aquí de Riarte es Freddy Moreno Núñez Vela, que él también tiene una firma dedicada a los mismos rubros que la de Jorge Pose, pero que opera más en la zona de Jujuy y Salta, bien al norte. Él es de nacionalidad boliviana y es más o menos el que está dando la cara y el que está siempre espiando aquí a las personas constantemente. Cada vez que se cruza con alguien, le pregunta qué hace, cómo te llamas, de dónde venís, a dónde va y demás. Entonces la violencia y los hostigamientos está siendo por parte de los terratenientes y no por parte de la comunidad como se está queriendo hacer aparecer. Bien, Vicente, la verdad, impecable relato. Nosotros esperábamos que nos contaras por ahí algo cortito de los últimos tiempos, de cómo comienza esta orden de desalojo, pero vemos que, bueno, tu relato da cuenta del serio trabajo que realizan siempre los compañeros de Contrapunto Tucumán, y los compañeros de tantos medios alternativos que siempre seriamente intentamos ir a las fuentes y encontrarnos con lo que pasa desde hace más tiempo, ¿no? Porque insistimos en que siempre se repiten los modelos y se repiten las maneras, ¿no? Desde el 1600 hasta acá parece suceder lo mismo, ¿no? Y esto que comienza con esta familia a la que le regalan estas tierras termina con estos dos tipos, Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Pose, y esta comunidad intentando ser desalojada y pasándola muy muy muy muy mal. Exactamente, tal como lo quieren, se agrega algo más o preguntar otra cosa, no hay problema. No, te agradecemos enormemente este contacto y, como decía Euge también, esta historia que nos hiciste, que digo, ayuda a comprender, ¿no? Los datos no son sueltos, esto no es una situación aislada ni siquiera de esa comunidad, esto es una continuidad histórica que existe. Muy bien en ir tan para atrás como para que ayudemos a comprenderla en la medida que la vamos contando. Te mandamos un abrazo y volvemos a estar en contacto ante cualquier novedad, Vicente. Dale, bueno, Vicente nos ha dado este aporte desde Tucumán para entender un poco mejor la situación. La verdad es que, insisto, hizo muy bien en ir para atrás, ¿no? Está más que claro que hay una cuestión que tiene que ver como con una continuidad histórica, y que cuando uno habla de estas cosas no puede dejar de irse tan atrás, ¿no? Uh-huh. Sí, no podemos desprenderlo ni de aquel sometimiento de los originarios allá y entonces, ni del modelo sojero, ni de todo lo que hablamos. Parece que todo tiene que ver con todo, como diría Pancho Ibáñez. Uh-huh. Exacto.